En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Alfonso, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar entonces este curso, el curso número 23, que doy abriendo, que tiene diversas actividades, ¿no? Que podemos dividir sustancialmente en clases teóricas, ¿no? Que es una especie de repaso del manual de audiendas que ya han visto, pero expresado de forma mucho más, más condensada, más sintética y sobre distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, concretamente, las distintas lecciones que vamos a ver, la aproximación al penitente, luego el tema de la confesión incompleta, luego el alcanzar una buena disposición en el penitente, luego el caso particular de los penitentes censurados, en quinto lugar, diversos problemas de moral conyugal, luego los deberes de restitución, todo encarado de forma más práctica, ¿no? Luego la confesión de los niños, a continuación el tema de las personas que presentan problemas de hábitos impuros, en noveno lugar la confesión de los enfermos y por último la última lección, algunos casos particulares que los veremos en síntesis, ¿no? Bien. Eso sería entonces lo correspondiente a las 10 lecciones que vamos a ver de repaso, digamos, sintético de un poco de todo el panorama de audiendas, ¿no? De audiendas confesiones. Después, la parte más práctica va a consistir en dos tipos de trabajo, ¿no? De grupo. Uno por grupos parciales, vamos a dividir por el número que son ustedes con tres grupos, ¿no? Ya es suficiente, después el encargado distribuye, tratando de que queden bien compensados cada grupo. Y entonces ahí van a trabajar de la siguiente manera, cada uno va a tener que ir armando confesiones, o sea, lo que tiene que armar son penitentes, ¿no? De modo tal un niño, por ejemplo, con cosas muy sencillas, ¿eh? Lo que un niño podría confesar desde una confesión que ustedes van eligiendo, puede ser una confesión de primera comunión, la primera vez que se va a confesar, o una confesión de una semana o de dos semanas o lo que sea, un niño o una niña, con cosas sencillas, que más o menos lo real, no se tienen que complicar, no tienen que poner trampas, no tienen que hacer nada, porque la idea no es todavía el descubrir ninguna cosa especial, saber averiguar secretos indescifrables en el otro, sino simplemente saber preguntar, punto, nada más. Saber preguntar, saber aconsejar y poner los dos o tres elementos que tienen que estar presentes siempre, por lo menos en la cabeza de ustedes, al menos en los primeros años de confesión, ¿no? Hay cosas que quizá por ahí son innecesarias más adelante con algún penitente, pero conviene que ustedes al menos tengan en la cabeza la idea de hacerlo siempre. Por ejemplo, siempre dar motivos de dolor, ¿no? Siempre dar algún consejo, después ustedes se van a dar cuenta de que eso quizás no sea necesario en alguna confesión, cuando una persona manifiesta de forma exuberante el arrepentimiento, no hace falta que yo le indique ningún motivo nuevo. Pero al principio, para no olvidarse, conviene tenerlo presente. Entonces, un poco la idea de esas prácticas así. Entonces, uno va a ser de penitente diciéndole al otro solamente lo que el otro ve. O sea, ¿qué ve? Ve un niño estando en tal lugar, parroquia, en una misión, lo que sea. Ve un niño que puede estimar de tal edad. Punto. Listo. A partir de ese momento, simplemente le va a confesar lo que confesaría ese niño, quizá callando cosas que porque no sabe que las tiene que decir o porque le da vergüenza o lo que sea. Y el otro hará la confesión como tiene que hacerla. Después de eso, uno del grupo, que no sea ni el que hizo de confesor, ni el del penitente dice qué es lo que ha observado, lo que le parece que puede haber estado incompleto, mal, cómo lo habría hecho él. Y por último, entonces, el que hizo el penitente dice si hubo algo que no se le preguntó, no lo dijo para nada, ¿no? Tiene uno que prever, entonces, lo que yo le voy a decir de entrada al confesor, y ponen ustedes entre paréntesis lo que yo le diría si él me lo pregunta. Quizá porque en este momento no me lo acuerdo, al preguntarme como que uno se acuerda, ah sí, también eso, o porque uno tiene vergüenza y se anima solo cuando se lo han interrogado, ¿no? Después vamos nosotros a hacer alguna práctica, entonces ahí se va a ver bien. Entonces eso sería la segunda actividad que tenemos, y la tercera es eso mismo, pero global, todos juntos acá, y ahí el que corrige soy yo, o a veces el que pone el caso, o el que hace la confesión, el que hace de confesor, para que ustedes vean más o menos cómo se hace. Entonces, sería una actividad donde uno me pone un penitente, yo lo confieso, o al revés, o entre ustedes, pero estando yo presente, de modo tal de que podamos ir viendo cuáles son los errores, las cosas que se cometen. Bien. Dicho eso, entonces, vamos a pasar directamente ahora a... Entonces, a la primera de nuestras lecciones, ¿no? En cuanto a la bibliografía que ustedes tienen que manejar bien, va de suyo que el manual básico es este, el Revestidos de Entrañas de Misericordia, pero también tienen que tener presente de que aquí no está todo, no solamente no está todo lo de la moral, como es lógico, esto es un súper resumen, sino que tampoco está todo lo que se necesita para el sacramento de la confesión. Acá hay cosas que se suponen, y ustedes tienen entonces que completarlas, y ya lo habrán hecho quizá, y si no lo tienen que hacer, y aparte la tienen que seguir haciendo después. Cuando sean sacerdotes y sigan estudiando el tema, si quieren repasen con este manual, ¿no? Pero no se queden con él, tienen que ir a otras cosas, tienen que ir a otros libros. Les sugiero, por la practicidad, el de Rollo Marín, ¿no? La Teología Moral para Seglares, en sus dos tomos, porque el segundo, que trata de los sacramentos, primero, ahí tienen todo el sacramento de la penitencia, la parte dogmática, canónica, etcétera, ¿no? Pero además de eso, tienen también cuestiones particulares. Lo mismo, en la parte general, sobre todo Tratado de Justicia de Rollo Marín, van a encontrar muchísimos casos que aquí no se ponen porque es imposible dar toda la materia. Entonces, aquí es a modo de ejemplo o sintético, o están los principios elementales. Pero ustedes tienen que acostumbrarse a seguir estudiando siempre moral, ¿no? Entonces, recomiendo Rollo Marín por la practicidad, la síntesis. No es moralista, de todos modos, no era moralista el padre Rollo Marín, tienen que tener presente eso. Después también es muy seguro el manual de Mausbach, la edición que nosotros conocemos es la completada, actualizada, ya también hace varias décadas atrás, pero que no es solo de Mausbach, es la de Mausbach-Hermeke, y que fue editado por la Universidad de Navarra, en tres tomos, ¿no? Y después han salido últimamente algunos libros, hay una edición también que es bastante, bastante buena, la de Aurelio Fernández, que creo son tres o cuatro tomos, que no es un compendio que circula por ahí, que es muy breve, sino que la obra completa, son tres o cuatro tomos, y tomos de 600, 700 páginas cada uno. Pero para tener presente, por ejemplo, ahí está, hay todo un tomo dedicado a todas las cuestiones de la ética, en donde aparece la cuestión de ética financiera y todo ese tipo de temas que prácticamente en el manual no aparece nada, y son temas que van a enfrentar. No a veces en las confesiones, pero sí en consultas, y bueno, hay que conocer mucho más. El tema de la moral es la parte práctica que ustedes van a llevar siempre adelante, porque siempre van a ser confesores. Quizá alguno sea profesor de una materia dogmática o de una materia bíblica, que se les toque estudiar en el futuro derecho canónico, Sagrada Escritura, lo que sea. Eso es muy eventual, pero estudien lo que estudien o no estudien nada, ejerzan lo que sea, digamos, como tarea pastoral, van a ser todos confesores y todos consejeros. Por lo tanto, digamos, o sea, no sé si voy a ser filósofo, no sé si voy a ser teólogo dogmático, no sé si voy a ser biblista, no sé, pero sé que voy a ser sacerdote, lo cual implica que voy a ser moralista. Todos son moralistas. Algunos dan clase de eso, pero el vivir en la práctica, la moral, es una tarea absolutamente de todo sacerdote. De todo sacerdote. Por eso, si bien yo tengo que tratar de siempre repasar las cosas más importantes de la fe y de la doctrina, no siempre tengo tiempo de hacerlas, de ir a todos los campos, actualizarme en todos los campos, pero en la moral no puedo estar desactualizado. ¿No? Ni darme el lujo de olvidarme ningún principio clave, porque en eso va mi tarea principal, como director de conciencia, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Después también es muy importante la lectura, si quieren, tiene algunos elementos que son muy útiles, este otro libro, A quienes perdonáis, pero de él lo que me interesa, sí, eso sí es obligatorio, es lo que está en el apéndice, que lo pueden encontrar también en editado en otras ediciones, que es el Vademecum para los confesores sobre algunos temas de moral conyugal, editado por el Pontificio Consejo para la Familia. Este sí, el tema sí es clave. Nosotros vamos a hacer mención de algunos de estos temas cuando hablemos en la lección de algunos de las cosas de cuestiones conyugales, ¿no? Este documento es del año 97. También aquí figura como apéndice el motu proprio, la carta apostólica, forma de motu proprio de Juan Pablo II del año 2002, Misericordia Dei, sobre algunos aspectos de la celebración del sacramento de la penitencia. Bien, y finalmente, entre estos subsidios que hay que tener presentes, también no lo traje, pero el directorio que publicó la Congregación para el Clero sobre el sacerdote confesor y director espiritual. Ese también es muy importante, ese sí tiene muchos más consejos y cosas que son verdaderamente valiosas para los dos aspectos, la confesión y la dirección espiritual. Otras cosas iremos citando a medida que se presenten. Bien. Entonces, primera lección, que la titulamos La aproximación al penitente, ¿no? El objetivo que tiene esta primera lección es aprender a encuadrar una confesión tipo, las cosas que se tienen que tener presentes, en líneas generales, sobre todo para alguien que se está iniciando en el tema de la confesión. Debemos tener presente cinco cosas. Primera de ellas, ¿quién soy yo? Es decir, el penitente. ¿Quién soy aquí y ahora? Hic et nunc, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Porque evidentemente todos ustedes saben quiénes son, ¿no? Me refiero a que la primera cosa que el sacerdote confesor tiene que tener presente cuando va a confesar, que habitualmente lo tiene, pero puede ser que en algún momento por distraído se le pase alguna cosa, es conocer las circunstancias concretas en que está confesando, que esas pueden ir cambiando. Es decir, ¿dónde estoy? Primera cosa. Pero no es lo mismo que uno confiese en su propia parroquia o que uno confiese estando en un viaje, en una peregrinación. No es lo mismo que yo confiese estando en un hospital o en una misión popular, además, implica esta pregunta, ¿no? ¿Qué facultades tengo? ¿Qué facultades tengo? ¿Tengo facultades para absolver pecados reservados o no lo tengo? Evidentemente que esto puede ser que yo lo sepa, digamos, de forma general, ¿no? Pero esto es algo que puede cambiar. Uno podrá decir, a mí el obispo, que yo, a mí no me hace falta que yo piense si tengo o no tengo, porque el obispo a mí me dio permiso para todos los reservados que él me puede dar. Sí, perfecto, pero si me lo dio el obispo, me valen donde el obispo tenga jurisdicción. Entonces, si yo estoy en otro lugar, a mí me lo dio el obispo, pero yo estoy en otro lugar donde no rige mi obispo, entonces lo que él me dio no me vale para donde él no es rey, ¿eh? Aunque sea como es uno cualquier jurisdicción. Porque eso es que uno tiene dónde estoy. O sea, uno podrá decir, yo no tengo licencia para, o no tengo facultad para absolver reservado, no me la dio mi obispo, ah, perfecto, más fácil, porque no tengo en ningún lugar. Pero si yo la tengo en mi diócesis, puede ser entonces, cuidado que eso cambia si estoy en otro lugar, ¿no? Si uno, en el caso de los misioneros, esto es más importante, porque cuando uno es destinado a otro lugar, nosotros no tenemos todavía, no somos derecho pontificio, entonces depende nuestras facultades del obispo que nos las da, y de donde estamos, porque estamos incardinados al instituto, pero el instituto, al no ser derecho pontificio, él no nos da todavía las facultades, no las da el obispo. Entonces cuando yo soy destinado a otro lugar, y dejo ya, entonces voy y me despido del obispo donde he estado, porque me mandan a otro lugar, también dejé todo lo que hacía ahí, por lo tanto, dejo de tenerla. Entonces puede ser que me tomo, me dan por tantos años de trabajo, unas vacaciones donde yo puedo peregrinar a Tierra Santa y todo, está perfecto, dentro de 3-4 meses, o me dan un año sabático, o 6 meses sabáticos, y yo después me voy a presentar recién donde voy a ir, o van pensando qué destino me van a dar, y pensé yo, entonces, pero yo no dependo de nadie ahora, a menos que haya arreglado y que el obispo me diga, bueno, ya, te sigo dando licencias hasta que llegues a tu nuevo destino, te lo den, pero si no, puede ser que yo no tenga. En nuestro caso eso ocurre, puede ocurrir, ¿no? Entonces, tengo que saber, estas cosas tengo que saberlas, ¿no? ¿Cuáles son los límites o no límites que yo tengo? También tengo que saber si hay alguna circunstancia particular que haga especial la situación en que me encuentro y que deba considerarla para confesar mejor. Por ejemplo, si estoy confesando en una misión popular, si estoy confesando en un lugar donde hay determinado tipo de pecado que está cundiendo y por lo tanto es probable que me encuentre con eso en la confesión, o que la gente de ese lugar ciertos pecados los mencione con un lenguaje del todo particular. Entonces, son las cosas que tengo que tener presentes. Entonces, ¿quién soy yo en el sentido, digamos, de lo que puedo ejercer en el ministerio? Esas circunstancias relacionadas con el confesor, ¿no? Segundo lugar, ¿quién es el penitente? ¿Quién es el penitente? Es decir, ¿ante quién estoy? Hay ciertas cosas que son fáciles porque las puedo averiguar simplemente con la visión del penitente, o con la voz del penitente, con confesionario y con rejilla, a veces no sé, pero más o menos uno se da cuenta enseguida. Estoy ante un niño, un adolescente, un adulto, un anciano, ¿no? Estas cosas ya me pueden a mí dar una pauta de cosas que, de pecados que puedo conjeturar que puede llegar a ser y pecados que no puede llegar a ser, ¿no? Entonces, digamos, eso me sirve a mí también para interpretar cosas que son un poquito confusas, a veces las escucho, pero me está diciendo evidentemente que esto no puede estar refiriéndose a esto que yo me pareció entender porque es un niño, ¿no? Estoy confesando enfermos, estoy confesando en la cárcel, ¿eh? estoy confesando en un hospital, entonces depende qué tipo de personas sean, ¿no? Ante ciertos pecados, ¿no?, es muy importante plantearme si después voy a estar la relación con el pecado. Estoy ante un ocasionario, una persona habituada, un reincidente. ¿Qué tipo de pecados, no? Después también, el penitente, ¿está censurado o no está censurado? Si está censurado, ¿es censura reservada a quién? ¿Al obispo? ¿O son de las censuras reservadas a la Santa Sede? Si no tengo facultades, justamente esto, bueno, ¿puedo llevarlo a un caso urgente o no puedo llevarlo a un caso urgente? Se prestan las condiciones, ¿eh? Y eso implicará otras cosas más. Si he absuelto a una persona que se encontraba censurada en un caso urgente, muy bien, ¿qué obligaciones tengo después si yo contraje con el penitente, arreglé con él de hacer yo el recurso que hay que hacer y a quien corresponda, ¿no? El penitente también, siendo un adulto, es importantísimo, sobre todo si tengo que ayudarlo a completar un examen de conciencia que no ha hecho bien. El penitente es casado, es soltero, ¿cómo vive actualmente? Porque a veces uno pregunta si es casado o no es casado, y va a decir, sí, soy casado. Pero capaz que no está casado con la persona con la que vive ahora. Entonces, eso a veces no significa necesariamente. O sea, la gente tiene un grado de ignorancia, muchas personas, que hace que no siempre sus respuestas sean lo que indiquen lo que uno inmediatamente entiende, sino que significan otra cosa. Respondí de una manera que no corresponde a lo que yo le estoy preguntando. Si yo le pregunto, ¿usted es casado? Se sobreentiende que también, que eso incluye también si la persona con la que vive ahora es su esposa. A veces simplemente me responde su estado, como cuando uno pone en el papelito para salir del país, estado civil, soltero, casado, y pone una lucecita en casado. Eso no significa que después te vive en adulterio, ¿no? A veces piensa que el otro le pregunta eso, por una curiosidad, no por un estado, no se refiere al estado moral, ¿no? Bien, y finalmente dentro del penitente, si se trata de un penitente rudo, ¿no? ¿Cuáles son si conoce los principios fundamentales de las verdades fundamentales de la fe, como para que pueda recibir fructuosamente el sacramento, o si tengo que pasar a hacer una catequesis mínima para asegurarme que pueda confesarse, ¿no? Bien. En tercer lugar, ¿cuáles son los pecados que ha cometido el penitente? ¿Cuáles son los pecados que ha cometido el penitente? Distinguiendo yo como confesor, para mi propio uso, ¿cuáles son los pecados? Porque es importante esto para formarse una idea del penitente. ¿Cuáles son los que él confiesa espontáneamente? Primera cosa. ¿Qué tipo de conciencia tiene sobre esos pecados, no? Al decir qué tipo de conciencia tiene sobre esos pecados, lo que me refiero principalmente es qué tipo de conciencia tenía la persona cuando los realizó. Porque a veces esto uno puede confundirse, ¿no? Y la persona me puede responder respecto de la conciencia que está teniendo ahora a raíz de lo que yo le estoy preguntando, diciendo. Pero eso no significa que la persona tenía esa conciencia cuando lo realizó. Entonces yo estoy armando en mi cabeza un estado moral de la persona que no coincide con la realidad, porque yo le puedo decir a la persona, bueno, mire, a ver, un mandamiento dice que no hay que mentir. Entonces, ¿usted ha mentido alguna vez? Y sí, padre. ¿Qué significa eso? Significa que mintió perfectamente, pero significa que cuando mintió sabía que era pecado, porque me está respondiendo a raíz, digamos, materialmente las preguntas que yo le hago. Yo lo que tengo que saber, lo que me interesa saber para poder absolver, es si la persona mintió sabiendo que eso era pecado, porque solamente en ese caso es pecado. Si no hay conciencia del pecado, no puede haber pecado, formalmente hablando. Materialmente puede ser, no formalmente. Entonces hay que tener cuidado con las preguntas, cómo las hacemos. Muchas veces va a quedar claro con la pregunta, lo que me voy a entender bien, y a veces me va a quedar en duda y voy a tener que volver y decir, bueno, pero a ver, me refiero, usted cuando hizo esto sabía que era pecado. Sí, padre, ah, bueno, listo, perfecto, entendí bien. Pero dicen, ah, no, si hubiera sabido no lo hubiera hecho. A veces uno primero larga la doctrina y pase la pregunta. Y dice, bueno, otro de los grandes, de los pecados graves, que si alguien lo ha hecho tiene que hacerlo, porque es el aborto. Un aborto es un pecado gravísimo. ¿Usted alguna vez hizo un aborto? Sí, padre. Y listo, yo me quedo con eso. Y capaz que la persona hizo el aborto, y como pasa en algunos casos de personas muy brutas, no, cuando lo hizo no sabía, pero mi pregunta no ha sido clara. Materialmente lo ha hecho, pero quizá esa persona averiguó que eso realmente era quitarle la vida a un ser vivo muchos años después de haberlo hecho. Cuando lo hizo la engañaron y le dijo capaz que un médico que eso no es nada, y no, todavía no hay una vida, tal cosa. Entonces, pero a mi pregunta está respondiendo de forma material, y yo ya me formé la idea de que esta persona cometió un aborto. Estoy entendiendo un aborto en sentido, digamos, de conciencia de aborto. Y la pregunta es confusa. Entonces, el averiguar los pecados es averiguar el pecado como lo cometió la persona en el momento de cometerlo. A eso tienen que ir mis preguntas, tienen que ser claras. Y por eso hay que tener cuidado en la manera de interrogar, que no vaya a prestarse este tipo de confusiones, ¿no? Volveremos sobre eso. Esto ocurre, por ejemplo, con el tema de los niños y la misa. Es uno de los ejemplos más típicos. Yo le pregunto, ¿ha faltado a misa en los últimos domingos? Sí. Sí, punto. Yo anoto entre los pecados que tengo que resolver, faltar a misa. ¿Cuántas veces? Y la última vez que vine, ¿cuándo viniste la última vez? Y el mes pasado. Entonces, por lo menos 3 veces no has venido. Y sí, más o menos 3 veces. Ah, listo, punto. En ningún momento yo le pregunto si él sabe que eso es pecado. Está respondiendo materialmente a mi pregunta. Yo anoté para ahora dirigir mi absolución a 3 faltas contra el precepto de oír misa. Pero esa persona cometió pecado si sabía que tenía que venir a misa, o si podía. Y ahí mi pregunta no está eso claro. Entonces lo que yo tengo que apuntar es a conocer el pecado, que significa la conciencia de pecado de esa persona. Quizá también tenga que iluminar su conciencia para el futuro, pero eso es otra cosa distinta. Yo no voy a absolver la conciencia futura, tengo que absolver la conciencia pasada de la persona, cuando ésta tiene carga con una culpa. Bien, entonces ahí tenemos los pecados que ha confesado, sobre todo espontáneamente, más entendiendo la conciencia que él tiene. Además de estos pecados que espontáneamente ha confesado, ¿puedo suponer yo que quizá haya otros pecados que no me está confesando porque ignora, porque le da vergüenza, porque se los ha olvidado? Y con más o menos mirando un poquito la fisonomía moral o psicológica de esta persona, si es un rudo, si no lo es, me refiero a eso, ¿no? Si es un niño, si es un ignorante, si es una persona culta, puedo suponer que si hay otros pecados será por malicia que no me lo dice, será por olvido, será por ignorante. Y si viene al caso, entonces ahí entraría el hacerle un examen de conciencia, hacerle preguntas, como para completar entonces la confesión. Bien, Cuarto punto. Recordemos brevemente cuáles son los distintos pasos y elementos de una confesión. Que muchos de ellos lo sabemos nosotros como penitentes. Aunque sea muy elemental, recordemos esto porque después uno se olvida de hacer este tipo de cosas. Entonces, cuando se aproxima al penitente, la primera cosa que se hace es se saluda, y el saludo depende de cada país. Nosotros solemos aquí decir Ave María Purísima, o un tipo de saludo así, ¿no? Y hay que acostumbrar, sobre todo a los niños, ¿cierto?, a que realmente traten de saludar como corresponde, ¿no? Es la entrada, incluso en el clima ya sagrado de la confesión, ¿no? En algunos otros lugares, como en Italia, se usa alabado sea el Santísimo Sacramento, alabado sea Jesucristo, ¿no? Y en otros lugares tienen incluso fórmulas mucho más antiguas, ¿no? En otros lugares de América, ¿no? Como en Ecuador, como en Perú, tienen a veces otras fórmulas mucho más ricas que las nuestras. Pero eso es muy importante. Entonces, la primera cosa es el saludo. Después de eso, lo que uno tiene que pasar entonces a buscar la integridad de la confesión, es decir, averiguar los pecados, lo cual significa averiguar, primero, cuánto hace que no se confiesa la persona. En caso de que haya pasado más tiempo del que es admisible para una confesión, ¿no?, que la obligación es una vez al año, pero evidentemente que es raro que una persona deje pasar de varios meses sin confesarse, entonces hay que preguntar por qué, ¿no? Si ha pasado mucho tiempo, sobre todo si ha pasado menos de un año, en realidad está en su derecho, ¿no? No es lo normal para una conciencia que quiere crecer en la fe, pero está en su derecho, no tiene más obligación que eso. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que no se confiese? Si ha pasado mucho tiempo, también preguntarle el motivo, ¿no? ¿Y qué pecados entonces son los que ha cometido? Uno puede preguntarlo de distintas maneras, ¿no? ¿Qué pecados ha cometido? ¿Qué pecados quiere confesar? ¿Entendés? Sobre todo si esto se entiende bien, ¿no? No es decir cuáles quiere confesar y cuáles, digamos, tiene ganas de confesar, la obligación de confesar con todos los pecados mortales no confesados hasta ahora, ¿no? O de qué pecado se acusa, la pregunta sobre el pecado, ¿no? En algunos casos, sobre todo con algunos niños, no con todo, digo, pero con algunos y con algunas personas adultas también, conviene a veces cuando uno ve que la cosa no es una persona en una conciencia muy delicada, muy clara, conviene preguntar también si la última confesión estuvo bien hecha, ¿no? ¿Se confesó bien la última vez? ¿Le quedó alguna duda? Porque a veces salta que la última confesión no estuvo bien hecha y que a veces tiene muchas confesiones mal hechas, ¿no? Y sigue repitiéndola porque no se anima a decir esto. Yo con esto ya lo ayudo, ¿no? Como digo, esto no se pregunta a todos, sino cuando uno ve que por la conciencia puede ser que esta persona venga arrastrando algo. De hecho, no se confiesa muy claramente ahora. Quizás no lo hizo tampoco otras veces y el confesor en las otras confesiones no le ha ayudado y entonces así no, ¿no? Cuando la confesión entonces es incompleta, la acusación es incompleta, hay que ayudar con un examen de conciencia que se concluya, ¿no? Luego hay que hacerle las aclaraciones correspondientes, si es necesario, a las cosas que hayan quedado dudosas. En lo posible, la acusación del penitente tengo que oírla sin interrumpirlo, salvo que sea absolutamente necesario, por una aclaración importante y porque eso puede determinar si sigo confesándolo o no. Puede ser que haya algo que puede ser un obstáculo, entonces no tiene sentido que me siga diciendo otras cosas. Por ejemplo, me menciona que hubo un aborto. Yo tengo que cortarte. Primero tengo que ver si está censurado o no, si es que yo no tengo facultad para resolver eso, si tengo que ir a un caso urgente. Porque, ¿qué sentido tiene que me siga diciendo otras cosas más si yo no sé si ya se lo voy a poder confesar? Tengo que averiguar si estoy en condiciones de confesar o no confesar a estas personas. Si esta persona de pronto en la mitad de la confesión, lo que parece ser la mitad o el comienzo de la confesión, me menciona que vive en concubinato. Entonces, tengo que preguntar cómo es la situación, si puede solucionar su situación, si está dispuesto a vivir como corresponde. Si me dice que no, entonces ¿qué sentido tiene que me cuente todas las demás cosas? Yo no le puedo absolver. Entonces, si es necesario, se interrumpe. Pero si no es absolutamente necesario, en lo posible no hay que interrumpir. De ahí entonces que uno tiene que ir teniendo, aprendiendo a tener buena memoria, ¿no? Porque yo me tengo que acordar más o menos de las cosas que me ha dicho, de las que yo tengo que aclarar o preguntar cosas, ¿no? Que, como digo, en lo posible se dice al final, ¿no? O sea, al final de su acusación. Preguntar, aclarar o imponer, si hay obligaciones de restitución, de cortar ciertas situaciones, etcétera. Los consejos, los remedios, todo eso. Luego, los motivos de dolor, como decía al principio, este es uno de los temas que ustedes tienen que, de entrada, acostumbrarse a ponerlo siempre. De hecho, cuando yo escucho una confesión en práctica de confesiones y el que está siendo de confesor no pone motivos de dolor, yo considero que se olvidó de ponerlos. Si ustedes en una práctica ven que por el dolor que expresa el que está siendo de penitente no hace falta poner, no la pongan, pero terminada la confesión, apenas cierran, tienen que aclarar, no le di motivo de dolor porque me pareció que estaba suficientemente arrepentido. Si no lo dijo, yo lo que considero es que se olvidó. Y por lo tanto la confesión no está bien hecha. Bien. Puede ser útil también, al final de la confesión, añadir siempre eso que llaman algunos confesores viejos, la pregunta final, ¿no? Que se puede hacer de muchas maneras y que es tan útil, ¿no? Bueno, ahí tiene alguna cosa más, hay algo que le inquiete, ¿es esto todo lo que me tiene que decir? O lo que sea, ¿no? Luego dar la penitencia adecuada y finalmente dictar la sentencia, que será absolver o negar o diferir la absolución, en casos extremos, normalmente es absolver, ¿no? Todos estos elementos, recuerden, son los que se contienen en ese acróstico y acorpa, ¿no?, que les puede ayudar como regla mnemotécnica, ¿no? Y acorpa integridad, ¿no?, la integridad que tengo que buscar, las advertencias o silencios que tengo que realizar, que hacer, la contrición que tengo que asegurar, que es lo más importante, el arrepentimiento, por eso el tema de los motivos de dolor, ¿no?, las obligaciones que debemos imponer en caso de que haya los remedios que se le deben dar a la persona, la penitencia que tengo que imponer, la absolución que se da, se difiere o se niega si no hay disposiciones suficientes, ¿no? Bien, finalmente, la última cosa que digo sobre estos elementos generales de aproximación al penitente es que en algunas confesiones todo esto se ve claro desde el principio, pero en otras el encuadre del penitente solo lo consigo después de escuchar al penitente o de hacerle las primeras preguntas. No siempre es fácil ubicarse de entrada, al menos en esto, en el cuadro del penitente y de los pecados que el penitente ha cometido, ¿no? Entonces, esto es más o menos un pequeño cuadro de lo que ustedes tienen que tener presente para acercarse al penitente, ¿no? Bueno, sobre esto, ¿preguntas? Quizás se me plantea bien, porque no, recién lo comprendo bien, ¿no? Pero no puedo ver la diferencia entre la integridad formal y la integridad material. Bueno, eso va a ser tema de otro. De otra cosa. Pero hay una lección sobre, justamente sobre ese tema. Entonces, el tema padre cuando dijo que si. O sea, preguntar el motivo por qué desde mucho tiempo la confesión, o sea, ¿cómo se podría encarar eso? Simplemente así, no tiene ninguna particularidad, ¿no? O sea, simplemente si ha pasado mucho tiempo, primero, más de un año ciertamente, pero si incluso, si no es más de un año, pero pero es en un lugar donde hay cierta costumbre de confesarse de vez en cuando, por lo menos cada 2-3 meses, raro que la gente pase más, uno tiene que preguntar, digamos, bueno, ¿por qué motivo no se ha confesado más seguido? ¿Qué cosas? Para hacer, simplemente para formar una idea también de cuál es la actitud de esta persona frente a los sacramentos, ¿no? O sea, si es piadosa, si reza, si es abandonada, si es medio dejada con las cosas de Dios, porque ahí me voy a formar la idea también de la conciencia que tiene cuando me diga cuáles son los pecados. Ya con eso me formo una idea. O quizás simplemente el hecho de que no tiene asistencia espiritual, ¿no? Va por eso. Y la pregunta simplemente es eso, preguntarle, bueno, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo sin confesarse? ¿No ha tenido oportunidad? ¿O ha habido alguna cosa? Porque ahí a veces salta, ahí ya de entrada, salta el principal obstáculo. En ese caso podría ser en el tema de una, o sea, de penitencias que están, digamos que siempre tienen a la mano un sacerdote, podríamos decir, sí, cerca de una parroquia. Supongamos, pero en algunos casos no se tendría que ni siquiera preguntar eso, supongamos que se calcula y llega una vez al año al lugar ese, y la gente que vive ahí es el lugar. Claro, evidentemente tengo que ubicarme, no voy a preguntar, yo soy el sacerdote que va una vez por año a celebrar la misa y confieso, y una persona, ¿cuántos años no se confiesa el padre? Del año pasado. ¿Y por qué no se confiesa el padre? Porque tiene la buena. Evidentemente no debo preguntar lo obvio, ¿no? Pero, digamos, por eso me estoy refiriendo cuando veo que eso podría ser de otra manera, porque hay costumbre esto, porque atendemos regularmente acá, esta persona hace 7-8 meses que no se confiesa, simplemente también, no es ni, eso no va a ser parte del pecado, porque no ha dejado pasar más de un año, pero incluso puede ser que con esto no haya cumplido el precepto pascual. Porque si está en pecado mortal, ¿no?, desde antes, digamos, del tiempo pascual, y no se ha confesado, evidentemente tampoco ha comulgado, aunque el precepto pascual lo puede cumplir también en las fiestas patronales, ¿no? No se puede cumplir, ¿no?, como tal. Pero eso evidentemente el penitente no lo sabe, así que no creo que él diga, no, porque decidí cumplirlo en la fiesta patronal. Bueno, lo yo más moral que nosotros, el diácono no lo sabe, ¿no? Cuando uno tiene que completar la confesión porque distintos motivos, porque manifiesta poco después de mucho tiempo, ¿cómo se puede introducir las preguntas que uno le quiere hacer? Eso vamos a tener una de las las próximas lecciones sobre eso, la confesión y que sospeche que uno lo hace por cuidado, claro, pero... claro, exactamente, sí, la próxima lección que vamos a dar dentro de un rato tiene ese tema, precisamente, la confesión incompleta. Ahí sí tocamos ese tema, tocamos el tema que acaban de preguntar sobre la integridad material, integridad formal. Padre dijo 5 puntos. Sí. Iba a decir. El quinto fue este. Mira. Sí. A ver si no se El quinto era simplemente que uno que hay que tener presente de que esto uno no se va a dar cuenta de entrada, sino casi. Sobre todo esto, ¿no? El formarse una idea del penitente, casi la tengo a veces, con algunos casos, casi a la mitad o al final de la confesión, ¿no? Depende de que eso hace, que de entrada voy a tener, ya lo voy a poder encuadrar en una ficha, ¿no? Es imposible. Bueno, hacemos un receso entonces.